Amén. Ok, está conmigo Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ok, ahora yo quiero hablarle el día de hoy de uno de los llamados más importantes, pero sobre todo más ignorados por todos nosotros. Mire, Dios no solamente nos llama a ser salvos y estar seguros de que el día que muramos, el día que partamos de este mundo, iremos a su gloria. Dios no solamente nos llama para que formemos parte de la familia de Dios y ahora nosotros seamos hechos hijos de Dios, sino que ahora que somos salvos, ahora que somos hijos de Dios, ahora Dios nos llama a crecer en Él, a crecer y madurar espiritualmente hablando. Muchos creyentes, aunque usted no lo crea, no saben qué es lo que sigue después de que recibieron al Señor y se bautizaron. Hay gente que cree que el único propósito por el cual Cristo vino es para traer salvación sobre nuestras vidas. Así que en el momento en que ellos reciben a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento ellos están listos para partir de este mundo. No saben si hay algo más. No saben qué sigue después de haber recibido a Cristo. ¿Qué sigue después de haber descendido a las aguas del bautismo? Muchos creyentes, hermanos, no saben por qué es que deben congregarse e ir a la iglesia. Ellos no saben que necesitan crecer en Dios. Y quizás alguien se pregunte, ay pastor, pero ¿a poco para crecer se hace necesario que yo me congregue? ¿A poco para crecer se hace necesario que yo vaya a la iglesia? Mire, no le quiero contestar yo. Yo quiero que ponga sus ojos en el pasaje que acabamos de leer. Y quiero decirle algo. La Biblia comienza hablando de los ministerios, de aquellos que fueron llamados al ministerio, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, profetas y maestros. Y fueron llamados al ministerio dentro de la iglesia, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Ese verso 12 que nos dice para la edificación del cuerpo de Cristo nos dice que si alguien quiere crecer en el Señor, lo primero que necesita hacer es congregarse, es venir a la iglesia, porque es en la iglesia y a través de ella que el Señor ha dispuesto que crezcamos, todos y cada uno de nosotros. Los pastores y maestros tienen la encomienda de alimentar, espiritualmente hablando, a todos aquellos que vienen a nuestros servicios. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Si la encomienda es que crezcamos, si la encomienda es que podamos ser edificados en medio del cuerpo de Cristo, y yo no puedo concebir que se vaya a edificar un edificio y no crezca. Nosotros cuando edificamos algo lo vemos crecer, y precisamente ese es el llamado que Dios hace a nuestras vidas, nos hace un llamado a crecer. ¿Cómo es que crecemos? ¿Cómo es que un pastor, cómo es que un maestro puede traer edificación a nuestras vidas? Mire, yo se lo voy a mostrar, vaya conmigo con su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el verso 2, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el verso 2, ¿ahí está conmigo? Sí, ok. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es que crecemos? Espiritualmente hablando, ¿cómo? A través de la leche espiritual no adulterada. Ahora la pregunta importante es, ¿cuál es la leche espiritual no adulterada? Pero quiero que piensen en lo que va a contestar, porque de por sí ya decimos, bueno, la palabra de Dios, sí, pero vea el contexto en el que está escrita esta palabra, para que sea más claro aún, ¿ok? Y cuando hablo de contexto, tenemos que ver lo que está antes de, ¿sí? ¿sí? Y antes de, no en el capítulo 2, porque nosotros quiero decirle que fuimos quienes dividimos la Biblia en capítulos. Originalmente esta carta no estaba dividida en capítulos, sino era una carta corrida. Entonces yo quiero que ponga sus ojos en el verso 24 del capítulo 1. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ok? Sí, definitivamente sí habla de la palabra del Señor, pero no está hablando de la palabra escrita únicamente, sino está hablando de la predicación de la palabra, de la enseñanza que viene a nuestras vidas por medio y a través de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera viene la palabra a hacer algo que me edifica? Cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es enseñada, cuando a mí se me está instruyendo en y a través de la palabra. ¿Okay? Y la Biblia me dice que esta leche espiritual es para que a través de ella y por ella tú y yo podamos crecer espiritualmente. Ahora quiero llamar tu atención, porque no crecemos espiritualmente hablando por el simple hecho de orar. ¿Está de acuerdo conmigo? No crecemos espiritualmente por el simple hecho de haber recibido al Señor y decir que tenemos 10 o 15 o 20 años de haberlo recibido en nuestros corazones. Y cuando la gente sabe que tenemos tanto tiempo de haber recibido al Señor, ellos se imaginan que tú y yo ya deberíamos ser maestros de la palabra, cuando aún no hemos crecido, porque no crecemos por el tiempo que tenemos de haber recibido a Cristo en nuestros corazones, sino crecemos por y a través de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, que va quedando en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿qué sucede si yo tomo la decisión de dejar de venir, de dejar de congregarme y encima de todo no leo mi Biblia? ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo. La persona deja de alimentarse y por lo tanto deja de crecer. Es como si a un niño recién nacido no se le alimenta bien. ¿Qué sucede con el crecimiento del niño? Se estanca. O es muy deficiente, ¿no es cierto? Y así como sucede en lo natural, de la misma manera sucede en lo espiritual. La persona que deja de alimentarse espiritualmente es una persona que no crece en el Señor. Así que no importan los años que tú tengas de haberte convertido, lo que te va a dar crecimiento espiritual es el que te alimentes de la palabra. Podría haber una persona que tiene 30 o 40 años de haberse convertido, pero que no estudia las escrituras. Y podríamos tener de este lado a una persona que tiene 2 o 3 añitos de haberse convertido y tienen el mismo crecimiento, tienen la misma estatura espiritual. Y lo que ha hecho la diferencia es que el que tiene 3 años ha estado escudriñando la palabra, ha estado leyendo la escritura, no ha faltado a la iglesia, se está congregando, está tomando un curso, está tomando un estudio y él ha crecido espiritualmente. Y el otro que tiene 30 años, solamente viene los domingos y es el único día que abre la escritura. ¿Ok? Lo que a mí me lleva a una segunda reflexión precisamente. ¿Qué sucede si a un nene recién nacido solamente lo alimentamos una vez a la semana? ¿Se ha dado cuenta que un niño que acaba de nacer, lo primero que pide es alimento? Y de ahí en adelante hay que alimentarlo cuando menos los primeros meses cada 3 horas, hasta que finalmente debemos hacerlo 3 veces al día y todos los días, hermano. Así que cada cuando deberíamos estarnos alimentando a través de la palabra. Mire, si en lo natural yo necesito alimentarme diario, en lo espiritual no tiene por qué ser diferente. Yo debería estarme alimentando todos los días a través de la Biblia. Es por eso que es tan importante su calendario de lectura para que crezca. Es por eso que es tan importante que usted se genere ese hábito de leer la palabra todos los días. Yo conozco pastores que leen 20 capítulos diarios, hermano. Pero aquí no estamos pidiendo que usted lea 20 capítulos diarios, ni 10 capítulos diarios. Está comprobado que si tú y yo leemos cuando menos 5 capítulos todos los días, 5 capítulos todos los días, al cabo de un año ya leímos nuestra Biblia de tapa a tapa. pero quizás tú todavía no alcanzas a leer 5 capítulos. Bueno, lee 2, lee 1, pero lee todos los días. No leas un capítulo, ay, de vez en cuando, ay, cada vez que tú te acuerdes, ay, cada vez que tienes problemas o ay, cada vez que necesitas una palabra de parte de Dios. Sino necesitamos que la lectura de la palabra se haga un hábito en nuestras vidas. Pero tenemos hermanos que desde pequeños se han hecho, yo les llamo faquires espirituales. ¿Qué es esto? Hermanos que por largos periodos de tiempo se abstienen del alimento espiritual porque no leen sus Biblias. Muchos de ellos tampoco vienen a la iglesia. Así que van creciendo, pero con algo que yo le he llamado anemia espiritual. Usted sabe lo que es la anemia, ¿no es cierto? Es decir, a veces miramos a los niños que están gorditos y decimos, mira nada más, está lleno de vida. Pero cuando les hacemos un examen resulta que están anémicos a pesar de que están gorditos. Esa es una enfermedad que viene a la vida de las personas porque no se alimentan bien. No es porque no se alimentan solamente, sino porque muchas veces el alimento que ellos están tomando no es el adecuado, no es el que es correcto. ¿Okay? Y cuando hablamos de la anemia espiritual, hablamos de algo muy similar. Hablamos de esos hermanos que no se han hecho el hábito de leer esas Biblias, porque comienzan a leer y les da sueño y se duermen. Porque leen, pero lo hacen de tal manera que no entienden nada de lo que leyeron. Porque no lo hacen de una manera sistemática, no lo hacen de una manera organizada. Y no tienen, además, cómo ni con quién aclarar sus dudas. La anemia espiritual, quiero decirle algo, es la enfermedad que desgraciadamente más daño le ha hecho a la iglesia en los últimos años. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Muchos de los hermanos se están extraviando de la verdad. Se están desviando del verdadero camino del Señor porque no saben, porque no conocen, porque tienen anemia espiritual y no han crecido espiritualmente. Y una de las razones por las que enferman, como ya vimos, es porque no se alimentan espiritualmente. Es porque no van a la iglesia, es porque no leen la Biblia, porque han decidido ya no tomar ningún curso bíblico y ni siquiera un discipulado. Pero también tenemos, y existen otros, que a pesar de estarse alimentando y de no faltar a sus servicios, a sus iglesias, de la misma manera que los anteriores, se encuentran anémicos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay gente que sí va a la iglesia. Hay gente que sí lee. Pero a pesar de eso no crece espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué sí se congrega? ¿Por qué sí va a sus cursos? ¿Qué es lo que está pasando? Vuelva ahí a 1 Pedro capítulo 2. Porque ahí nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué característica debe tener, dice Pedro? No adulterada. No adulterada. Es decir, ¿cómo debe ser ese alimento? Ese alimento debe ser sano, con todas sus propiedades, eso es lo que quiere decir. ¿Se ha fijado que la leche que ahora venden en el súper? ¿Sí? ¿Se ha fijado en la leche que ahora venden en el súper? Ahora ya no compramos leche, ¿ya se dio cuenta? Sino fórmula láctea. ¿Se ha leído? Sí, ya no dice leche. Aunque el empaque es el mismo, si usted lee las letras chiquitas como todo contrato, ahora dice fórmula láctea. Es decir, algo muy parecido a la leche, pero no es leche. Ahora yo le quiero preguntar, si pusiéramos un vaso de fórmula láctea y un vaso con leche fresca, de esa leche que realmente es fresca, hermano, de esa leche que hace una hora era pasto, pues, para que me entiendan, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuál de las dos nos alimentaría mejor? Definitivamente la leche que es leche, ¿no es cierto? La otra es agua pintada. ¿Con cuál te sería más sano? Pues definitivamente que con la de vaca. Así que, aunque tomara todos los días fórmula, como que no le serviría de mucho. ¿Okay? Pues lo mismo nos sucede con la palabra. ¿Qué pasaría si usted todos los días asistiera a una iglesia que no tiene sana doctrina? que no tiene palabra de Dios, sino la palabra que es de los hombres, ¿qué sucedería con su crecimiento? A usted le pasaría lo mismo que a un recién nacido que alimentáramos con fórmula láctea en lugar de darle leche materna. No crecería sano. Y hoy hay muchos que desgraciadamente, y a pesar de que van a sus iglesias y que toman estudios, no están creciendo sanos, están creciendo enfermos, contaminados por la clase de doctrina que les están metiendo o dando. Hermanos que han tomado todo el tiempo, por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad, y que por eso han crecido, y que por eso no han crecido con todo el conocimiento de Dios. Hermanos que todo el tiempo, por ejemplo, les han enseñado de diablos y demonios, al extremo que conocen ahora más al diablo que al Señor, y han crecido viendo demonios por todos lados. Hermanos que sufren de anemia por la clase de alimento que han estado tomando. Lo que nos lleva a una tercera pregunta. Yo te pregunto, si esto es así, hermano, ¿por qué algunas iglesias han optado por dar esta clase de alimento a sus congregantes? ¿Por qué los alimentan con comida chatarra, diría yo? ¿Sabes lo que es la comida chatarra? ¿Por qué los alimentan con comida chatarra? Por una sencilla razón. Eso es lo que a la gente más le gusta. Más le gusta. Miren, piensen en sus niños. Si usted les diera a escoger a sus hijos, ¿qué es lo que ellos quieren comer? La comida sana de mamá, es decir, una sopita caliente, con un guisadito de pollo, con una guarnición de verduras, unos frijolitos, como a usted le gusten más, de la olla o chinos, con una jarra de agua de limón, hermano. Yo sé que no es buena hora para hablar de estas cosas. Y por el otro lado, está el McTrío de McDonald's, con papas grandes y refresco de cola extra. ¿Qué cree que su hijo preferiría comer? Pues ¿sabe qué? De la misma manera sucede en nuestras iglesias. Los niños espirituales prefieren la comida chatarra que el alimento sano y no adulterado. Es por eso, hermanos, que doctrinas como la doctrina de la prosperidad ha tenido tanto éxito y ha traído a tantas almas, a tantas personas, a las iglesias, que eso están predicando. Es más, yo quiero decirle que el mismo Señor, por medio de la Escritura, nos lo advirtió. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Fíjate cómo dice la Escritura. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo como comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día son muchos los que han salido de nuestras iglesias, hermano. Iglesias que realmente se preocupan y ocupan en traer todo el consejo de Dios y alimentar a sus miembros con un alimento que sea sano. Por irse detrás de los predicadores que lo único que les ofrecen es chatarrita. Mensajes pegajosos, sí, pero que no alimentan y que no los ayudarán a crecer sano. Hoy en día son muchos los que abandonan las iglesias. Y es que comienzan a decir, no, es que allá es aburrido. Es que allá, como que acá de este lado está mejor el mensaje. me motiva más el predicador, lo que me está hablando, lo que me está diciendo, como que me agrada un poco más. Claro, ¿a quién no le va a agradar que le den palmadas en la espalda y que le digan, tú puedes ser el mejor, Dios te hizo para que fueras lo mejor de lo mejor, todo el universo está para servirte a ti, los ángeles están a tu servicio incluso, y Dios mismo lo ha puesto todo para que tú seas y saques de dentro de ti ese campeón que ha puesto Dios en tu interior? ¿A quién no le va a agradar ese tipo de mensajes? Mensajes pegajosos, mensajes que nos hacen sentir que verdaderamente todo lo que hay a nuestro alrededor ha sido creado por causa de nosotros. Pero algo que no nos va a ayudar, precisamente cuando enfrentemos la realidad de la vida. Porque yo te quiero preguntar, ¿en qué le ayudará a una persona que enfrenta graves problemas en su familia, con sus hijos o con su pareja, el haberse alimentado de chatarra todo el tiempo? Porque mira, cuando las cosas van bien, esos mensajes nos llevan de la mano. Cuando tú no tienes problemas, cuando tú no estás pasando por dificultades, esos mensajes son agradables al oído y tú vas a la iglesia y tú te sientes verdaderamente que eres ese campeón y sales así hasta hinchado, sintiéndote quizás unos centímetros más alto de ese lugar. Pero ¿qué sucede cuando te enfrentas a la realidad de la vida y cuando los problemas y las dificultades vienen y tocan a tu puerta? Mira, esto es muy similar a como cuando alimentamos mal a nuestros niños toda la vida y cuando les ataca un virus, cuando les ataca alguna bacteria, esos niños no tienen las defensas necesarias como para resistir la enfermedad e inevitablemente enferman. Lo mismo le va a suceder a la persona que toda su vida se ha alimentado de chatarra espiritual. Cuando enfrenta los problemas, cuando enfrenta las dificultades, cuando enfrenta las tentaciones de la misma vida, no contará con los elementos necesarios para enfrentar dichos problemas, dichas dificultades o tentaciones. ¿Y sabes qué va a suceder? Caerá. Caerá en pecado, caerá en la tentación, o caerá presa de sus problemas y del desánimo, porque no cuenta con los elementos necesarios para resistir esas circunstancias, para resistir esa situación por la que está atravesando. Te quiero dar un ejemplo que viene en la palabra. Vaya conmigo, por favor, con su Biblia, a Job capítulo 2. Job capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la Biblia, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hago una pausa ahí, vamos a continuar, pero hago una pausa ahí. Hasta aquí, cuando usted lee todo el relato de Job, que bueno, hasta aquí son solamente dos capítulos, o este es el segundo capítulo, en el primer capítulo nos encontramos con un Job que nada en la abundancia. Un Job que tiene tierras, un Job que tiene ganados, un Job que tiene siervos, un Job que tiene hijos e hijas, un Job que ha sido bendecido en toda la extensión de lo que la palabra bendición pudiera significar para nuestras vidas. Un Job que está buscando de la presencia del Señor diariamente. Así encontramos a Job. Sin embargo, conforme va transcurriendo el capítulo, nos damos cuenta que viene Satanás y destruye su casa, destruye sus ganados, a sus siervos, mata a sus hijos. pero no ha tocado su cuerpo. Y aquí miramos a ese mismo Satanás acercarse a Dios para pedirle permiso para tocar su cuerpo, y Dios le da permiso para hacerlo. Ahora fíjese el verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que reaccionaran ante la misma prueba de manera tan diferente Job y su mujer? Porque yo veo una reacción distinta en los dos, ¿no es cierto? Porque ambos estaban, se nos olvida a veces que ambos estaban pasando por la misma prueba. Aunque el cuerpo enfermo era el de Job, a ambos se les habían muerto los hijos. A ambos les habían robado todo el ganado. A ambos la miseria los había sorprendido. A ambos la enfermedad de Job los afectaba, no solamente a Job, sino también a su mujer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que reaccionaran de manera tan diferente? ¿Qué fue lo que hizo que Job mantuviera su integridad delante de Dios y que no hiciera lo mismo que su mujer? ¿Qué fue lo que hizo? Y es una buena pregunta, hermano, porque muchas veces así venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Venimos con nuestras parejas, venimos juntos y aparentemente recibimos lo mismo. Y nos estamos alimentando exactamente de lo mismo, pero también juntos estamos pasando por los mismos problemas y las mismas dificultades. ¿Y cuántas veces no hemos mirado que reaccionamos de manera tan distinta, reaccionamos de manera tan diferente, a pesar de que tenemos el mismo tiempo en el Señor, vamos a la misma congregación, tomamos los mismos estudios juntos? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? Nos sucede lo mismo que le está pasando a Job con su mujer. Ahora, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en el capítulo 1, versículo 1, en donde se nos comienza a decir que Job era un hombre justo delante de la presencia de Dios, y que tenía a sus hijos y a sus hijas, y sus hijos y sus hijas hacían banquete y se reunían juntos, pero Job buscaba de la presencia de Dios y hacía holocausto por él, y hacía holocausto también por sus hijos, pensando en que si quizás ellos también hubieran pecado delante de la presencia de Dios, para que Dios tuviera misericordia de sus vidas. Nosotros miramos a un Job que busca de la presencia de Dios. Miramos a un Job que realmente tiene hambre y tiene sed de Dios. ¿En dónde estaba su mujer en todo esto? Quizás estaba ahí al lado de él, pero el que tomaba la iniciativa era Job. De tal manera que lo que él hizo antes de la prueba, póngame mucha atención, lo que él hizo antes de la prueba fue lo que le ayudó en gran manera a reaccionar como reaccionó cuando la prueba vino a su vida, antes de la prueba. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué reacciona así? Lee tu Biblia. Pero no puedes leer tu Biblia ya que estás en la prueba. Job no buscó a Dios ya que estaba en la prueba, sino ya lo venía buscando desde antes de la prueba, de tal manera que cuando entra esa prueba, cuando entra esa situación, cuando vienen todas esas calamidades, él no comienza a buscar a Dios, sino él continúa buscando a Dios, porque ya lo venía haciendo tiempo atrás, y por eso su reacción es tan distinta a la reacción de la mujer. ¿Te das cuenta? Yo le aseguro, hermano, que si nosotros nos estamos alimentando fielmente de la palabra, si fielmente buscamos de la presencia del Señor, si fielmente buscamos la sana doctrina y estamos creciendo por medio de ella, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las tentaciones, vamos a poder resistir fielmente a todas ellas. ¿Pero qué le sucede al que no se ha alimentado? Que porque le da flojera leer la Biblia o venir a la iglesia. O se ha alimentado, pero no se ha alimentado de la sana doctrina, sino lo único que ha comido toda su vida es chatarra espiritual. Piensa en ellos. Chatarra espiritual. ¿Cómo reaccionará ante el momento de la prueba? ¿Cómo reaccionará ante el momento de la dificultad o la tentación? De la misma manera que la mujer de Job. Lo primero que hará es maldecir a Dios, culpar a Dios por lo que le está sucediendo, culpar a Dios por las circunstancias por las que está atravesando, culpar a Dios por todo lo que le sucede. ¿Usted ha conocido, hermanos, así? Que mientras las cosas van bien, ellos vienen a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, aleluyita, levantan las manos, adoran al Señor, se derraman delante de su presencia, pero cuando enfrentan los problemas de la vida, que tarde que temprano tienen que venir, porque no estamos exentos de ellos, es entonces cuando comienzan a maldecir a Dios. Es que Dios ya no me quiere. Es que, a ver, ¿dónde están las promesas de Dios? Pues no, que si confiamos en Él, todas las cosas nos vendrán a bien. Es más, yo me he encontrado con hermanos que se han atrevido a decir, es que a mí me iba mejor antes que ahora que soy cristiano. Comenzamos a culpar a Dios. Comenzamos a maldecir a Dios, porque esto es maldecir a Dios, hermano. Y hemos visto cómo se alejan de Él, desanimados, porque no entienden lo que les sucede. No lo entienden. Pero ¿cómo queremos que entiendan lo que les está sucediendo? Si lo único que han aprendido en todo el tiempo que han ido a la iglesia es que Dios solamente desea bendecirlos. Es que Dios desea prosperarlos y llenarlos de riqueza, es lo único que les han enseñado. Si lo único que han aprendido es que Dios desea que esté sano y que la enfermedad viene del diablo y que solamente se enferman los que están en pecado. Si lo único que han aprendido es que si Él cumple con Dios, tiene todo el derecho de reclamarle a Dios que haga lo que Él quiere y darle todo lo que Él desea. Así que, por más que le cuenta a Dios, Señor, ahora, ¿no? A la de tres, mi milagro. Así que por más que declara en positivo, así que por más que pacta con Dios en alguna de las televisoras, que le aseguran que pactando a través de ellos, ellos le van a ayudar a hacerle manita de puerco a Dios para que Dios haga lo que él o ella necesita. Así que por más que él declara y decreta, porque eso le han enseñado a declarar y decretar, así que por más que él ata a Satanás y a sus huestes de maldad. Esto es algo bien interesante, hermano. A muchos de nosotros se nos enseñó, es que ata al diablo. Ata al espíritu ese que viene a arruinarte la vida. Pero yo te pregunto, ¿lo atamos el domingo y se desata el lunes? Porque todo el tiempo lo estamos atando, ¿no es cierto? El que comenzó con este tipo de doctrina es un hermano de que tiene una iglesia por allá, por el norte, por Ciudad Juárez. Y en esa ciudad hay mucho narcotráfico y entonces ellos atan el espíritu del narcotráfico. Escucha esto. Tienen más de 30 años atando al espíritu del narcotráfico todos los domingos. Y yo creo que se desata el lunes. Porque además el narcotráfico no ha cesado, sino ha aumentado. Y no solamente en esa ciudad, sino en todo el país. Pero se nos enseñó, o se nos les mal enseñó que aten. Y este hermano ha atado a todos los espíritus sabidos y por haber que él cree que han venido a traer esos problemas y esas dificultades. Pero él mira que nada sucede. Así que, por más que ata al diablo y a sus huestes de maldad, no ve el resultado. Así que por más que ata y carga los amuletos cristianos que ha comprado, poniéndose el pescadito al cuello, cargando el paño ungido, trayendo la Biblia al Nuevo Testamento todo el tiempo en la bolsa del pantalón, orando con el manto enredado en la cabeza, en los pies, ya no sabe dónde enredarlo, y demás supercherías, por más que hace y deshace, nada le da resultado y se desanima. Nada le da resultado. resultado y comienza a maldecir a Dios. Nada le da resultado y comienza como los niños cuando el papá no les da lo que quieren. Lo que pasa es que tú a mí no me quieres, dice el niño, cuando no le quieres comprar lo que él quiere. Es que tú eres malo conmigo, papá. Cuando precisamente tú no le estás comprando lo que él quiere porque lo amas. ¿Cómo le vas a comprar la paleta o la nieve si acaba de tener anginas el inocente? Pero eres malo porque no haces lo que él quiere. Pues estos de la misma manera comienzan a pensar y a decirle a Dios que él ya no los quiere y que por eso no les da lo que ellos quieren. Manifestando a través de estas exclamaciones que aún son niños en Cristo. Mostrando a través de su desánimo y de sus palabras que aún no han crecido en Dios. A mí me llama mucho la atención que la Biblia habla de esto, pero pocas veces se predica de esto desde nuestros púlpitos. ¿Por qué? Porque no es agradable escucharlo quizás. Porque si yo pongo de este lado el mensaje de la prosperidad y pongo el mensaje de necesitamos madurar y crecer en Dios, yo le aseguro que la gente va a preferir oír el mensaje de la prosperidad o el mensaje de la sanidad a escuchar el mensaje de necesitamos crecer en Dios. Pero el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto, debiendo ya ser maestros, debiendo ya haber pasado por estos rudimentos, todavía sois niños en Cristo. Y se les tiene que hablar como niños porque todavía piensan como niños y hablan como niños y actúan como niños en la fe. A veces se nos olvida que uno de los llamados más importantes que Dios ha hecho a nuestras vidas es un llamado a crecer espiritualmente hablando, a no quedarnos en esta estatura espiritual. Y mire, me llama mucho la atención porque ya leímos que es, todo esto es para no ser llevados de todo viento de doctrina, para no creer en las fábulas que se hablan a nuestro alrededor, pero parece que se nos ha olvidado leer la palabra. Y hoy en día creemos en esas fábulas. Y hoy en día creemos en esas estratagemas de hombres. Hoy en día creemos en esas doctrinas de demonios. Porque no hemos crecido como la palabra de Dios nos pide que lo hagamos. De tal manera que decidimos, hermano, permanecer como se nos enseñó que deberíamos hacer. Venimos a la iglesia porque es una costumbre venir a la iglesia, pero no porque estemos convencidos que es a través de la predicación de la sana palabra que nosotros crecemos. A veces leemos nuestras Biblias para que Dios no tenga nada que reclamarme y si me va mal, no sea por causa de algo que yo dejé de hacer. Hay gente que ora no porque realmente ama la oración y ama la comunión con Dios, sino lo hace porque tiene miedo de que si no lo hace, le vaya mal en su vida. Tenemos un grave problema en nuestra iglesia. La gente está escapando de nuestras iglesias donde se predica la sana doctrina porque no le gusta la comida de mamá y prefiere McDonald's. Y prefiere Burger King. Y prefiere el Kentucky de la esquina. Pero no quiere alimentarse sanamente. Prefiere ir allá donde se hace ruido. Allá donde me hacen sentir bien. Allá donde no se me hace pensar en mí, en la necesidad que yo tengo de acudir a la palabra y de leer la escritura. Y de acercarme a Dios. Allá donde, para que yo me acerque a Dios, además me motivan, porque me dicen, acércate a Dios, y Dios te va a dar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar un carro, y Dios te va a dar una casa, y Dios te va a dar un trabajo, y Dios te va a dar lo que tú necesitas, acércate a Dios. Entonces eso me está motivando a acercarme a Dios, pero son fábulas, pero no me importan, porque a mí me gusta escucharlas, y nos hacemos y nos volvemos como niños. A los que les gusta el cuento, les gusta la fábula, prefieren vivir engañados que ser despertados con la verdad. Y nosotros hemos tenido culpa de eso, porque somos niños que no hemos querido abrir nuestros ojos. Estamos como cuando el niño prefiere crecer que existe, creyendo que existen los Reyes Magos. Ya nadie cree que los Reyes Magos existen, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Como los niños que andan buscando el ratón de los dientes, ¿no? Para ver si le roban la olla del minero. Entonces, nosotros así crecimos cuando éramos niños, mis hermanos y yo, buscando en el departamentito en el que vivíamos de tres recámaras, de 4x4, el agujero por todo el soto de la casa del ratón para robarle su dinero. Creíamos en esas cosas. Y usted pregúntele a mi hija. Mi hija cree que el ratón le trae los dulces. Tiene 2 años de edad. Pero imagínenos a nosotros, que ya estamos bastante grandecitos y sobrepasamos esas edades, creyendo que los Reyes Magos existen, que Santa Claus todavía es el gordo bonachón que desciende por la chimenea. Y la pregunta es, ¿mi casa ni chimenea tiene? Y que sigamos poniendo el zapatito en el árbol para ver si un día Dios nos hace el milagro de que los reyes nos traigan algo. Sería ridículo. Pues quiero decirle algo, espiritualmente así estamos. Somos ridículos a veces. Seguimos queriendo creer en las fábulas que predican otros, en lugar de centrarnos en la palabra, mirar la escritura y crecer espiritualmente. El llamado de Dios a nuestras vidas es a no siempre ser niños, sino crecer y madurar en Dios. Mire, yo le voy a decir algo, el ser inmaduro no es un pecado, pero no puede ser una condición en la que usted permanezca, no sé si me estoy explicando. Todos pasamos por ese proceso de inmadurez, todos. Llega un día en que llegamos a Cristo, no conocemos nada de la palabra y tenemos muchas ideas en nuestras cabezas provocadas por la inmadurez. Ideas que a veces ni siquiera me tienen que predicar desde un púlpito. Ideas que muchas veces vienen a mi cabeza. ¿Por qué? Porque soy inmaduro en Cristo. Nadie tiene que venir a decirle a un niño que cuando prende el radio o prende la televisión, los muñequitos viven dentro de la televisión, ¿verdad que nadie? O hay una orquesta tocando dentro del radio. Sin embargo, los niños muchas veces destapan las cosas porque creen que hay una orquesta tocando dentro del radio. Se lo digo porque nosotros así le hicimos al radio de mi papá cuando éramos pequeños. Tomamos el radio y lo partimos en dos porque queríamos ver a los señorcitos que tocaban dentro de él. Eso es pensar como niño y actuar como niño. Pero nosotros muchas veces así somos. Nadie nos vino a decir a nosotros que había señorcitos dentro. Así como nadie tiene que venir a decirnos cuando nos acabamos de convertir, ¿verdad? Que muchas veces creemos que el traer la Biblia todo el tiempo nos va a librar de algo. A veces así lo creemos y nos equivocamos al creer de esa manera. Pero preferimos creerlo. Nadie nos lo vino a decir, pero es nuestra fe, es mi convicción, decimos. Pero estás equivocado, hay inmadurez en lo que tú estás creyendo. No es así. Yo me acuerdo que recién que llegué al Señor, iban a pasar en la iglesia en la que yo nací una película que hablaba acerca de cómo habían intentado destruir la palabra y no podrían destruirla. Se llamaba El Libro Sagrado. Obviamente haciendo una alusión a la palabra. Y lo que yo me imaginaba es que esos hombres iban a recoger las Biblias, iban a poner una gran hoguera, iban a aventarlas dentro de la hoguera, ¿y qué cree? No se iban a quemar. Eso me imaginé cuando yo vi el título de la película. Claro, cuando yo llegué y vi la película, oh decepción, sí se quemaban. Pero no se refería a las Biblias que cargamos en nuestras manos, sino como la palabra que está dentro de nuestros corazones no puede ser quemada ni retirada de esa manera, ¿me explico? Pero en mi manera de pensar inmadura, yo todavía le estaba atribuyendo artes mágicas a aquello que no tiene por qué tener ningún arte mágico. Eso se le llama fetichismo. Pero hay inmadurez a veces en nuestro corazón. Y nuestro llamado es a dejar esa inmadurez. Si hay un tiempo en el que a lo mejor podemos obrar con la inmadurez. Hay un tiempo en el que a lo mejor, mire, a veces tenemos problemas para determinar la voluntad de Dios. ¿Cómo determina si es o no es voluntad de Dios lo que usted quiere hacer? Lo que usted tiene pensado, lo que usted tiene planeado. Hay dos maneras de hacerlo. Una es madura y la otra es inmadura. La madura es viniendo a la palabra, conociendo el consejo de Dios, conociendo a Dios, conociendo qué es lo que Dios quiere y cómo es que Dios quiere que se haga, de tal manera que entonces yo sé que yo no puedo entrar a ese negocio porque es chueco, porque hay que sobornar, porque hay que mentir, porque yo conozco que tengo un Dios justo, fiel y recto, y para eso no necesito orar. Yo necesito conocer a Dios. Yo necesito conocer su palabra. Cuando yo conozco a Dios y a su palabra, yo sé que eso que me están invitando a hacer no es voluntad de Dios. Y no tengo que decirle a la persona, déjame orar, a ver si es voluntad de Dios que yo entre a ese negocio. Yo lo único que tengo que decirle es, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios y yo he tomado el compromiso de guiarme a través y por medio de su palabra. ¿Ve? Esa es la manera madura de hacerlo. La otra es decir, permíteme orar, y si Dios me hace sentir paz, yo le entro. Usted dice que no, pero sí lo ha hecho, no se haga. Es que siento paz. Vi al chico que ese con el que está saliendo mi hija, ay, y me dio paz. Pero es hijo del diablo, pero me dio paz. Es buen muchacho. Esa es la manera inmadura de reaccionar. ¿Quién te dijo? ¿Dónde dice que te tiene que dar paz para que conozcas la voluntad de Dios? Como tú dices que te tiene que dar paz. Pregúntale al chico que quiere hacer su reverenda gana si no siente paz cuando la hace. No es la forma, no es la manera. Pero preferimos creer a la fábula. Hay un tiempo para eso, sí, estoy de acuerdo. Pero no es siempre. Tú y yo tenemos que crecer. Tú y yo crecimos y nos dimos cuenta que no hay señorcitos dentro de los radios. Y que los bonitos que salen en la tele no son reales. Que Santa Claus no entra por la chimenea y los Reyes Magos no me trajeron los juguetes. Que el ratón de los dientes no tiene un palacio hecho con dientes. Ni le puedo robar el dinero que deja debajo de mi almohada. Llegó el día que tuve que crecer y darme cuenta que los bebés no se compran en el seguro social. No nacen de una flor, sino que son engendrados. Y darme cuenta que esta vida es real. ¿Y cómo es que se opera en ella? Que no toda la gente es buena. Y que no toda la gente busca mi bien. Que hay maldad en medio de este mundo. Y que tengo que aprender a cuidarme de ella. Llegó el día en que tuve que aprender que la vida no era tan fácil como yo la imaginé cuando era yo niño. En la que lo único que yo tenía que decir es, papá, quiero. Papá, necesito. Y mi papá me compraba mi dulce. Y mi papá me compraba lo que yo le pedía. Una etapa en la que yo no conocía ni el valor del dinero ni lo que costaba ganárselo. En donde yo creí que todo era y sería así toda la vida. Pero tuve que crecer y darme cuenta que eso no es la vida. Porque no es real. Y lo mismo nos sucede con Dios. Hay un momento en el que podemos pensar todo lo que tú quieras y no es pecado. Porque Dios, que te conoce, sabe que eres inmaduro espiritualmente hablando. Y quizás tú puedes creer que Dios siempre te quiere próspero, rico, y que Dios te va a dar todas las riquezas de este mundo. Y que el día de mañana vas a abrir tus ojos y van a caer Rolls Royce del cielo. Y uno va a estar parado afuera de tu casa con tu nombre y vas a encontrar las llaves debajo de tu almohada. Eso no va a suceder. Y quizás tú puedes creer mil fantasías dentro de tu cabeza. Y puedes decir, es que esta es mi fe, pero eso no va a cambiar la realidad de cómo Dios opera. Tú necesitas crecer en Dios. Y ese es el llamado que Dios nos hace el día de hoy. Tú necesitas crecer prepararte para una vida que no es fácil, una vida que no es sencilla, una vida que trae sus sinsabores, una vida que está llena de problemas y de dificultades y de persecuciones, una vida que nos enseña que alejados de Dios, hermanos, nada, escúchalo bien, nada podemos hacer, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestra guía, porque en los momentos de desesperación Él es el que nos hace y trae esa calma sobrenatural que nos preguntamos, ¿y cómo llegó a mi vida? No lo sé, eso es gracia de Dios, hermano, pero esa calma viene a nuestras vidas, es real, eso sí es real, eso sí lo puedo tocar, eso sí lo puedo palpar y sí lo puedo sentir en esos momentos, porque es el Espíritu de Dios trayéndola a mi corazón. Eso es real y eso yo lo puedo encontrar en la Biblia. La pregunta más importante que tú y yo deberíamos hacerlo es ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer para crecer? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Necesito hacer algo para crecer, hermano? ¿Hay algo que yo necesite hacer para crecer? Te doy tres y con eso nos vamos. La primera es, aliméntate por la palabra. Aliméntate por la palabra. Mira, tú tienes en tus manos la palabra profética más segura. Más segura. La palabra de Dios. Palabra que te fue dejada para que la leas, para que la escudriñes, para que crezcas por medio del conocimiento y la sabiduría que la misma palabra traerá a tu vida. No nos fue dejada para cargarla debajo del brazo en cada reunión de nuestras iglesias. No nos fue dejada para que fuera utilizada como un amuleto o para que fuera tu horóscopo de la suerte diaria en donde tú le digas, Dios, ¿cómo me va el día de hoy? Háblame y abras la palabra, Ave María, dame puntería aquí y así me va a ir el día de hoy. No, no nos fue dejado para eso. Nos fue dejada para leerla. Nos fue dejada para escudriñarla. Nos fue dejada para que por medio de ella conozcamos a Dios y crezcamos en el conocimiento de Él, alcanzando cada vez más y más estatura y crecimiento espiritual. Así que, si tienes una Biblia, léela. Todos los días. Todos los días. En segundo lugar, aliméntate por medio de la sana doctrina en tu iglesia. Mira, hermano, no podemos esperar que crezcamos sanos y fuertes en el Señor si en nuestras iglesias no se nos está alimentando con sana doctrina. Así que, si al lugar al que asistimos, y obviamente no lo digo por nosotros, sino por aquellos que conoces, no tienes sana doctrina, por muy bonito que esté, por muy cómodo que sea, por muy cómodas que estén sus sillas y sus pantallas gigantes y su equipo de sonido, por muy bonito que te hablen, por lo bien motivado que salgas cuando vas, salte de ahí. Salte de ahí. Y busca un lugar donde se predique la verdad. Salte de ahí y busca una iglesia en la que se te alimente con todo el consejo de Dios. Y no solo con una parte. Salte de ahí y busca el ser alimentado de la sana doctrina por medio de la cual crecerás en una iglesia. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando encuentres esa iglesia, asiste. Cuando encuentres esa iglesia, asiste. Te lo digo porque hay gente que dice, ah, sí, yo conocí una iglesia así, cuando regresan ya no hay iglesia. Murió, nadie asistió. Dios la quitó. Qué difícil encontrar hoy en día una iglesia en la que se predique sana doctrina. Cuando la encuentres, asiste. Y en tercer lugar, algo que no va a sonar muy bien, pero te lo voy a explicar. Aliméntate por medio de las pruebas. Mira, Job no solamente no maldijo a Dios en medio de la prueba, sino que a través de ella conoció a Dios de una manera más profunda y diferente. El final de Job dice en Job 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él aprendió, él se alimentó a través de la prueba. En lugar de maldecir, en lugar de reclamar, en lugar de desanimarte por lo que te está sucediendo, haz lo mismo que Job. Job aprendió de la prueba. Y Dios muchas veces usa las pruebas para enseñarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer. Mira, yo no sé cuál sea la prueba por la que tú estás pasando, pero seguro pasas por una. Yo no sé cuál sea. ¿Cuál sea el nombre de tu prueba? Yo no sé si el nombre de tu prueba se llama paciencia, porque tienes que esperar en el Señor lo que Dios te prometió y no te lo ha dado. Y quizás tú estás creyendo aún contra esperanza, como dice la Biblia, que creyó incluso Abraham, viendo que su cuerpo envejecía y que la edad de su mujer pues también iba pasando y que la costumbre de su mujer pues ya se le había ido, es decir, había dejado de ser una mujer fértil y ya estaba viejito y su cuerpo estaba como muerto y no había tenido hijos y él todavía esperaba ese hijo de la promesa. Y dice la Biblia que él esperó en paciencia, en esperanza, contra esperanza, es decir, en contra de lo que sus ojos veían, y él esperó. Yo no sé si tu prueba se llama paciencia y es cuestión de esperar en Dios. Yo no lo sé. Yo no sé si el nombre de tu prueba sean hijos, o esposo o esposa, o la prueba más terrible de todas, tu suegra. Yo no lo sé. No sé si tu prueba son tus hermanos, o tu prueba es tu trabajo, o es tu condición económica, o es tu orgullo. Yo no sé cuál sea la prueba por la que tú estás atravesando, pero lo único que sí sé es que si Dios la ha permitido en tu vida, es porque te quiere enseñar a través de ella. Abraham esperó 25 años al hijo de la promesa y llegó. No te estoy pidiendo que esperes 25 años, pero lo que sí te estoy diciendo es, hay recompensa para que esperar. No siempre vas a estar así. Esto también pasará. Esta prueba va a pasar. El problema no es si pasa o no pasa, sino cómo pasas tú. ¿Cómo te mantuviste en medio de ella? Tu esperanza creció contra esperanza. Te fortaleciste en Dios. O hiciste todo para no pasar aprobado. El día que estés delante de la presencia de Dios y ese capítulo de tu vida salga a la luz, habrá cosas que desees que sean editadas, quitadas, porque te sentirías profundamente avergonzado delante de la presencia del Señor y delante de los hermanos que vamos a estar ahí viéndote. ¿Cómo es que pasaste por esos momentos? ¿Cómo es que atravesaste por esa situación difícil que Dios permitió en tu vida con un propósito? Necesitas crecer en Dios. Aprende. Aliméntate a través de la palabra. Aliméntate a través de la iglesia. Aliméntate a través de las pruebas. Efesios 4:11 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Tú y yo tenemos un llamado para crecer. Dios nos ama, Dios nos dio vida espiritual, Dios nos vio nacer espiritualmente, pero Dios espera vernos crecer espiritualmente. Crezcamos en la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie conmigo. Ya nos vamos. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos un instante. Yo no sé cuál sea la disyuntiva, problema, situación por la que estás atravesando por completo. Pero sí te quiero decir que aunque quizás mientras estuviste bien no te tomaste, no te diste la tarea de prepararte para pasarla, algo que sí te puedo asegurar es que no estás pasándola solo, ni sola. El Señor prometió que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor me da una palabra que decía, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Y yo quiero decirte que tu socorro y mi socorro vienen de Jehová de los ejércitos. Nuestra esperanza no puede estar puesta en un hombre. Nuestra esperanza no puede estar puesta en el brazo de carne, ni en la vara que tenemos en nuestra mano. Porque así como la vara se revienta y nos astillamos con la punta, así como el brazo de carne se cansa y se quiebra, de la misma manera sería de frágil nuestra esperanza puesta en un hombre. Bienaventurado el varón cuya esperanza está puesta en el Señor, porque no será defraudado. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Prepárate, crece, aliméntate. Que sea prioridad en tu vida. Pero confía en el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre y queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Señor, porque si bien es cierto no es el mensaje más popular que podemos encontrar el día de hoy predicado desde un púlpito, sí es el mensaje que cuando menos nosotros necesitábamos escuchar el día de hoy. ¿Cuántas gracias tenemos que darte, Dios, porque la verdad de tu palabra es abierta delante de nuestros ojos? Ahora te rogamos que seas tú ayudándonos a crecer en ella y a creer en ella y a desarrollarnos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra dé fruto y fruto abundante en medio de nuestras vidas. Ayúdanos a dejar de ser niños, ayúdanos a dejar de obrar, de actuar, de pensar, de aconsejar como niños, y que comencemos, Señor, a crecer en ti, a madurar en ti, Señor. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. obra en nuestras vidas. Obra a través de ellas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios. Manténganse un momentito así de pie.